Hola, muy buenas queridos amigos. Después de unos días de viaje, volvemos una vez más a otro episodio de Octopath Traveler. Hoy tenemos el placer de disfrutar con el capítulo 3 de Ophelia, nuestra clériga, que actualmente se encuentra en una misión de peregrinaje llamada El Prendimiento. En este capítulo tendremos algunas sorpresas en donde se producirá un giro importante en esta historia. Puedes recordar lo que pasó en el anterior capítulo a través de este enlace. Nos encontramos actualmente en la ciudad de Doradia, en la frontera de la costa. Para seguir con nuestra misión principal, debemos de visitar a la catedral para avivar la llama sagrada, una vez más para así cumplir con nuestro cometido. Llegamos a la catedral y hablamos con el obispo, pero por sorpresa no podemos continuar con el ritual, ya que los preparativos no estaban listos. Algo había pasado, ya que era muy extraño todo esto. El obispo era consciente de nuestra llegada y esta misión es muy importante para todos los creyentes y, sobre todo, para un obispo de una catedral importante. El obispo se comportaba de una manera muy extraña y se encontraba muy nervioso y pálido. Teníamos que descubrir la razón de todo esto, ya que algo no cuadraba. Delante nuestra observamos a un niño pequeño que estaba viendo nuestra conversación desde una posición alejada y nos acercamos hacia él. Nos cuenta de que a raíz de entregarle una carta al obispo, empezó a actuar de una manera extraña. Le preguntamos al chico si sabía lo que ponía la carta, cuál era su contenido, pero él lo desconocía. Nos comentó que la carta la obtuvo a través de un desconocido nuevo en la ciudad y que era la primera vez que lo había visto. Antes de entrar a la catedral, nos topamos con una cara conocida. Momentos antes de que el padre adoptivo de Ophelia se enfermase, un comerciante había ido a visitarle. Su nombre es Matías, del consorcio leoniano. La verdad que tiene un nombre bastante largo, así que lo vamos a dejar en Matías a secas. En relación a lo que os estaba contando, tengo sospechas de que ese desconocido sea este Matías, pero ya lo iremos viendo a medida que avancemos en la historia. Volvemos junto con el obispo para hablarle sobre el tema de la carta. Él se revela y nos cuenta de que el contenido de la carta ponía que su hija había sido secuestrada. La tenía como rehén y que si la quería de vuelta tenía que impedir que Ophelia siguiera con su peregrinación y debía robarla la llama sagrada. Claro, el obispo se encontraba ante una disyuntiva entre su deber como obispo o el deber de ser un padre y recuperar a su hija. Por eso actuaba de esta manera tan extraña y se encontraba muy pálido. Nosotros, al enterarnos de esto, le agradecemos la sinceridad al obispo y decidimos aplazar lo de la peregrinación y rescatar a su hija. En la carta contenía el lugar donde se tenía que producir el intercambio, en la cueva Gruta junto al mar. Aquí encontramos a los responsables del secuestro. La combinación y la compenetración que tenían estos dos enemigos en cuanto a set de habilidades y de apoyo me parecieron increíbles. Mientras que uno se dedicaba a potenciar el ataque físico y mágico de su compañero, el otro se encargaba de hacer curaciones para mitigar el daño recibido. Tuvimos muchos problemas para aliviar eso. De hecho, nos mataron una vez y en el siguiente intento tuvimos que adoptar un rol bastante más defensivo y paciente. La estrategia utilizada consistió en utilizar habilidades de support que nos permitiese bloquear el daño mágico recibido y reflejarlo hacia los enemigos. Esto provocó que el combate se convirtiese en desgaste y con mucha paciencia conseguimos remontar la batalla para que la balanza se inclinase hacia nuestro favor. La identidad de estos secuestradores pertenecen a una secta que no son creyentes de la llama sagrada, que siguen a un líder que se hace llamar El Salvador. Imagina quién puede ser este Salvador. ¿Quizás sea ese tal Matías que mencionamos antes? Rescatamos a la hija y volvemos junto con el obispo y continuamos con nuestro ritual para avivar la llama sagrada. Se realizó con éxito y recibimos una visita inesperada. Nuestra hermana Lianna nos dice que vayamos a la posada para hablar con más calma y nos da la triste noticia de que nuestro padre ha fallecido. Nosotros, conmovidos, empezamos a llorar, pero de repente algo extraño empieza a suceder en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no reacciona y empezamos a desmayarnos. Nuestra propia hermana nos había envenenado, algo increíble de creer, y lo hizo con el propósito de robarnos la llama sagrada. Por lo visto estaba liado con el Salvador. Estaba siendo engañada por este con la excusa de que esa llama tiene el poder de resucitar a su padre fallecido. Antes de caernos desmayados, escuchamos el lugar a donde se dirigían, a la ciudad de Eolino. Como puedes ver, aquí da un giro bastante grande en la historia, algo inesperado que cambia el rumbo de la misma, y no sabemos cómo acabará toda esta historia. Nuestro siguiente y último capítulo para Ofelia probablemente se encuentre en la ciudad de Eolino. Si no te quieres perder este capítulo, estate atento a mis próximos posts. Hasta aquí el reporte de Weird Play. Nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.